Desmantelando, un podcast antirracista. Una producción de Entre Pueblos en colaboración con El Salto. 30 muertes al día de personas migrantes en el Mediterráneo. 5,5 millones de personas asesinadas en la guerra del Congo. 2,100 defensoras del territorio asesinadas, la mayoría en América Latina. Desmantelando. Buenos días, buenas tardes. Te damos la bienvenida al primer capítulo de este podcast que busca ser un espacio un poco incómodo de reflexión, indagación y debate. Vamos a cuestionarnos entre todas si estamos llevando a la práctica nuestros lemas más básicos, que somos antirracistas, antifascistas, feministas, interseccionales. ¿Lo somos? ¿Lo logramos ser? Esto es Desmantelando, yo soy Berta Camprubí, vamos allá. Este primer capítulo lo dedicaremos a analizar la base en la que se construye el sistema capitalista racista patriarcal y colonial en el que vivimos. Blanquitud, colonialismo y Trump. Así lo hemos llamado porque, cómo no, cuando le buscamos el gancho en la actualidad a este sistema de opresión estructural, que es la blanquitud, que es la colonialidad, nos vamos a parar al magnate yanqui que aparece cada día desde un sitio distinto, afirmando grandes barbaridades. Afirmando y llevando a cabo acciones y políticas como las deportaciones masivas de personas en situación irregular. Y es que en su primer mes en la Casa Blanca, Trump deportó a 37,000 personas. Una cifra que en realidad es menor al número de deportaciones mensuales que realizaron gobiernos demócratas como el de Biden u Obama. Pero es que la política de Trump consiste más bien en un despliegue de discursos y comportamientos racistas en los medios de comunicación. Durante su campaña electoral, por ejemplo, este señor llegó a afirmar que deportaría a hasta 20,000,000 de personas. Algo un poco difícil de realizar, dado que en Estados Unidos ahora mismo hay aproximadamente 11,000,000 de personas en situación irregular. Se trata más de cómo se muestran estas deportaciones al mundo que del número real de personas deportadas, que es grave igual. Creo que todas vimos las duras imágenes de personas esposadas de pies y manos siendo llevadas por fuerzas de seguridad del Estado a los aviones de deportación. Eso es la deshumanización televisada. Se trata de humillar y castigar a los que les ha tocado luchar para vivir, y no importa si pasa por alto incluso lo legal, lo formal o lo lícito, con tal de mandar el mensaje de quiénes son los malos y de quién manda. Mahmoud Khalil, estudiante palestino de la Universidad de Columbia, residente permanente de Estados Unidos, es decir, que tenía su green card al día, fue detenido a inicios de marzo por hombres vestidos de civil delante de su compañera embarazada de 8 meses. A este tipo de prácticas en Colombia le llamamos paramilitarismo. Bueno, fue detenido en principio para ser deportado, aunque por ahora un juez federal ha bloqueado la orden. Le recomendamos mucho leer su carta desde un centro de detención del estado de Luisiana, donde cuenta que durmió en el suelo varios días y relata lo siguiente. Ser palestino es una experiencia que trasciende fronteras. Veo en mis circunstancias similitudes con el uso que hace Israel de la detención administrativa, encarcelamiento sin juicio ni acusación, para despojar a los palestinos de sus derechos. De eso vamos a hablar hoy, del sistema que ha hecho que un grupo de personas tenga garantizados unos supuestos derechos humanos y otras, mientras tanto, no tengan acceso siquiera a esa condición de humanidad o de universalidad. Está más que comprobado que los derechos humanos definidos por las Naciones Unidas en 1948 no son en realidad para todas, todos, todes. No son para las que navegan en patera hacia Europa, no son para las personas encerradas en un CIE y no son para las personas en situación irregular en el Estado español, por ejemplo. Sobre esta declaración, nuestra invitada de hoy se pregunta en su libro Tumbar la blanquitud, ¿no son acaso todos los seres humanos quienes debiesen tener el derecho de vivir una vida digna de ser vivida? ¿Quiénes son humanos, según esta declaración? ¿Son todas las personas del planeta sujetos de derecho? Ella es María Ignacia Ibarra, activista feminista descolonial y escritora de este libro, Tumbar la blanquitud, ensayos urgentes sobre raza y colonialidad. Originaria de Chile y migrante en Barcelona desde 2017. Hola María Ignacia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Berta, muchas gracias por la invitación, por estar aquí, bueno, conversando con ustedes. Esta temática urgente, justamente como lo planteo en el título de mi libro. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre blanquitud justamente, ¿no? Vamos a empezar con blanquitud, con temas grandes. La idea para situarnos todas, porque no todo el mundo entiende qué es blanquitud, porque también está lo de ser blanco, pero otra cosa es habitar la blanquitud, ¿cierto? Háblanos un poquito de qué significa blanquitud, quién lleva encima la blanquitud y qué, si tiene que ver o no con nuestro color de piel. Bueno, sí. La pregunta del millón, creo, porque justamente cuando hablamos de blanquitud no tiene que ver necesariamente con el color de piel, sino más bien con este proyecto político, digamos, de supremacismo, de singularidad, de privilegio. Esta construcción social que tiene que ver con una forma de ejercicio de poder que tiene que ver con la herencia colonial, con esta identidad política que es normativa, que se sostiene justamente en medios de comunicación, en el sistema judicial, en los aparatos del Estado, y que justamente con la introducción que tú hacías tiene que ver con este proceso de asignación de humanidad. Tiene que ver con este proceso de clasificación de los cuerpos en este orden jerárquico que se traduce en situaciones cotidianas de racismo, tanto en lo laboral, en lo epistémico, en lo cultural, en lo migratorio, bueno, y en muchas otras situaciones en las cuales hay cuerpos que son justamente puestos en órdenes de superioridad y que eso es tan doloroso e incómodo como para algunas personas. Y justamente con el tema de la piel, es importante también entender que existe este colorismo, que bueno, es un concepto que de una pensadora afroestadounidense, Alice Walker, y que habla justamente de este fenómeno a través del cual ciertas pieles, ciertas personas con colores más oscuros son discriminados, y en contraparte las personas de pieles más claras o blancas son aceptadas en la sociedad. Y esto siempre es como bajo un estándares físicos que son planteados desde Occidente, desde una belleza normativa, desde una estética occidental, en donde justamente los cuerpos marrones, los cuerpos indígenas, cuerpos negros, se alejan de esta norma eurocéntrica y son puestos fuera de la idea de la belleza hegemónica, en donde vivimos una sociedad donde justamente la imagen establece cada vez más los parámetros de inclusión. Entonces, por tanto, si bien pongo siempre en el centro el hecho de que la piel no es lo más importante, es un elemento clave igual de todas maneras como para entender quiénes sufren este racismo al día de hoy. Total, y para hacer un poquito un ABC para esas personas que no estén tan entradas en materia, esta blanquitud se define, como has dicho, un poco en esa colonialidad. Hablemos qué es colonialismo, ¿no? Como un poco un fenómeno más histórico, pero que en realidad a veces lo vemos como que están los libros de historia, como en el pasado, cuando siguen habiendo multinacionales explotando minas en territorios del sur global para beneficio del norte global, es decir, la estructura colonial continúa viva, ¿no? Eso como el colonialismo y la colonialidad, más desde el pensamiento, desde el saber, ¿no? Y si pudieras, cuéntanos un poco cómo lo vemos esto en lo simbólico y en lo cotidiano de cada día. Sí, bueno, justamente esta idea de la blanquitud que se basa en herencias coloniales, hay que entender, hacer esa diferencia. Primero, el colonialismo como esta estructura ideológica que va más allá justamente del tiempo histórico específico de cuando llegó Colón a Via Yala, o como a las Américas, a Via Yala, como le dicen los pueblos cuna a ese territorio. Y aunque se relaciona a ese tiempo histórico, en el momento de relacionarlo a esta necesidad endógena de la civilización por expandirse, entonces la manera en cómo se realiza esta expansión de la civilización y se propaga esta jerarquización de las características fenotípicas y culturales y de la superioridad desde donde los blancos europeos reproducen esta forma de clasificación. Y esto se perpetúa al día de hoy a partir de lo que se le llama la colonialidad, que es un concepto que plantea Aníbal Quijano, un sociólogo peruano, que justamente plantea que este sistema ideológico de dominación se sostiene al día de hoy en base a esta racialización como centro de opresión, y que son relaciones de poder jerárquicas que provienen de estas diferencias raciales. Estas categorías de raza, de clase y estos efectos que tienen sobre cuerpos de mujeres y hombres en contextos coloniales, que reproducen estas estructuras racistas y la cosificación de los cuerpos y la dependencia económica justamente por parte del sur hacia el norte, y en una relación que es ambivalente, incluso como que la colonialidad se reproduce y se continúa por el colonialismo, y en donde Europa es Europa gracias al sur global, y lo uno no puede ser sin lo otro, tiene múltiples capas. Por un lado está la colonialidad del saber, la colonialidad del ser, la colonialidad del género, la colonialidad de la naturaleza, en donde justamente se construyen estas jerarquías desde un mundo eurocentrado, en donde se establecen estas jerarquías de lo válido, lo legítimo, y que eso se reproduce en lo simbólico y en lo cotidiano constantemente. Esto se puede ver tanto en, no sé, en los espacios de la universidad, en lo epistémico, en las asambleas, quién tiene el poder de la voz, quién tiene la legitimidad de la palabra, quiénes son las personas que son capacitadas, según estas jerarquías, para plantear ciertas nociones y que esas sean consideradas legítimas y verdad, y que sean reales. Las personas que justamente están subordinadas dentro de este aparato y este sistema global de poder quieren plantear su experiencia, sus prácticas como algo que es, digamos, legítimo, y muchas veces bajo la idea de que esos son solamente algo más bien objeto de investigación, objeto de estudio, más que y que quienes realmente lo pueden plantear como algo verdadero son quienes tienen el micrófono como para plantear eso como algo verdad. Y eso siempre es desde un lugar desde el blanco y eurocentrado. Eso que es algo que es importante como entenderlo, y también como para reconocer que es un sistema que se reproduce en las personas. O sea, que creo que eso es importante entender, que las estructuras de dominación, al final las personas en sí mismas las van continuando y las van perpetuando, y eso es importante como para nosotras mismas, como digamos, a pie de calle, también estamos legitimando ese sistema colonial. El otro día salía una materia también en algún medio de saberes que los pueblos indígenas ya tenían antes de que la ciencia blanca, ¿no? Como si hubiera que demostrar que hay unos conocimientos por fuera de la matriz blanca colonial que ya estaban, ¿no? O que incluso serán diferentes y no podremos ni siquiera entenderlos, porque pues lo hablábamos también el otro día, desde algunas lenguas originarias hay conceptos que ni siquiera podemos entender, porque en castellano, en inglés o en francés no existen, ¿no? Y bueno, como que vamos a darle un poquito más de mirada internacionalista, porque la idea de este podcast es que tenga una mirada global, y le vamos a dar la voz a Raúl Sivecki, un pensador anticolonial que está ahora mismo en Montevideo. Le hemos preguntado también a él cómo ve a su alrededor en el cotidiano este colonialismo, esta colonialidad en su día a día. Entonces, escuchemos a Raúl. Vivo en Montevideo, Uruguay. En este país la esclavitud fue diferente a los países como Brasil, Colombia, donde la esclavitud era la gran plantación. Aquí era una esclavitud doméstica, ¿verdad? Distinta, menos cantidad de personas y esclavitud familiar, digamos. En Uruguay tenemos un 10%, 9-10% de población afrodescendiente, de población de origen africano. Sin embargo, el colonialismo se nota en un país así tan, comillas, democrático, porque es un modelo de democracia en América Latina, se nota de manera muy fuerte. Entre las profesiones más encumbradas, cirujanos, jueces, diputados, senadores, la representación de ese 10% es mínima. No hay ningún senador que sea afro. Solo hay un diputado negro en 99 diputados y, por ejemplo, es muy difícil encontrar un cirujano o un profesional de ese nivel que sea negro. Sin embargo, entre las empleadas domésticas, entre el 50 y el 60% son afrodescendientes. En las cárceles está también sobre representado ese 10%. Y en profesiones como la construcción, también una profesión muy de poca consideración y un trabajo muy esforzado, también la representación es muy alta. Entonces, es importante ver cómo el colonialismo tiene una presencia muy fuerte en el Uruguay. Bueno, el colonialismo es muy fuerte en este país, se manifiesta de una forma distinta, menos brutal quizá que en otros, pero no menos importante y trascendente. ¿Cómo la ves, María? ¿En Chile de pronto se parece un poco la situación? ¿Es distinta? ¿O incluso aquí, en Cataluña, en el Estado español, vemos, se reproduce lo que nos contaba Sibeki? Sí, totalmente. Bueno, en Chile, como la blanquitud se reproduce en las élites criollas blanco-mestiza, también quienes acaparan la voz, los espacios de poder. Yo pienso que existe una idea de quiénes son las personas que son considerados los sujetos políticos válidos. Creo que eso hace que las personas que son racializadas tienen un lugar en la sociedad que es inferiorizada y por tanto ocupan los lugares de más bajo dentro de esta jerarquía, y que podemos ver que la racialización del trabajo, ahí decía Raúl, en términos de que aquí quienes ocupan los lugares del trabajo y del cuidado, que son justamente mujeres que vienen del sur global, tanto de Latinoamérica como de África, y quienes justamente están allí en el parlamento, en el ayuntamiento, en los altos cargos de cualquier empresa, universidad, etcétera. Es algo que se va reproduciendo constantemente y que, si bien puede haber mayor conciencia, vemos que cuesta que haya una real transformación. Bueno, es que conciencia a veces, ahora estaba pensando que hay gente que no es que no tenga conciencia, sino que no tiene conocimiento. Porque de hecho estamos dando por supuesto que todo el mundo entiende qué significa que haya personas negras en América Latina. Pero me encontré en una situación charlando con una persona del movimiento comunista, un hombre blanco, catalán, que me preguntó, literal, ¿por qué habrá tanta gente negra en América Latina? ¿Será alguna migración del siglo XVIII? ¿Sabes? Como no hay conciencia a veces de que millones de personas fueron arrancadas de sus territorios durante más de 2 siglos y fueron llevadas a trabajar de manera esclavizada en América Latina. Eso a veces aún no conocemos esta historia, ¿no? Partiendo de ahí, claro, la conciencia a veces cuesta un poco. Bueno, en este momento de la conversa queremos dar la bienvenida a otra activista con mucha experiencia en la lucha antirracista, que es María Creixell, quien hace parte de la coordinadora Obrim Fronteras en Cataluña. A María la encontraréis los viernes en la tarde en un espacio comunitario del Raval, facilitando herramientas de apoyo mutuo a jóvenes que han migrado solos, o la encontraréis divulgando materiales para informar sobre la obligación que tienen todos los ayuntamientos de empadronar a sus ciudadanos. María, buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal hasta ahora esta cátedra de María Ignacia Ibarra? Hola, buenos días. Pues súper interesante, son conceptos que muchas nos planteamos, pero poderlos desarrollar de esta forma no siempre tenemos la oportunidad, así que también muy contenta de poder estar aquí compartiendo, aprendiendo y a ver qué sale. Pues decíamos que deseamos que este podcast sea antirracista y nos damos cuenta que a veces invitamos a personas negras, racializadas, migrantes, indígenas de América Latina, del continente africano, para hablar de racismo y para hablar de antirracismo. y de pronto no invitamos suficientemente a personas blancas a hablar de racismo y de antirracismo y de cómo lo intentamos, ¿no? Entonces, somos también, de hecho, racializadas, ¿no? Lo cuentas tú muy bien. Hay una cita textual aquí de María Ignacia Ibarra en su libro que es: el privilegio racial otorga subjetividad, humanidad y permite el acceso a derechos fundamentales a las personas que lo poseen. Es decir, nosotras, personas de fenotipo blanco y bisnietas de gente que se benefició directa o indirectamente del comercio de personas esclavizadas, entre otros, tenemos mucho trabajo que hacer. Pongámonos nosotras, pues, a hablar también de racismo estructural y de cómo traicionar ese pacto de la blanquitud. A las dos Marías os pregunto, ¿cómo combatimos esta blanquitud que está en nosotras, en todas nosotras? ¿Qué hacemos? Yo creo que la palabra clave es lo intentamos, para empezar, ¿no? Y creo que también tiene que ver con lo que decías tú de la conciencia. Empezamos por saber que esto existe, saber que tenemos estos privilegios, de cómo nos posicionamos en el mundo, y a partir de ahí empezar a ver. También, como decía María, dentro de las diferentes estructuras, ¿no? La cotidianidad, cómo esto lo reproducimos en nuestra cotidianidad, y las estructuras como macros, ¿no? De la administración, de la cultura, de... Entonces, bueno, ahí estamos trabajando, a ver si salen más ideas aquí. Siempre estamos dispuestos también a seguir aprendiendo, y obvio, es difícil, ¿no? El sistema no está construido para que... Primero, para que lo cuestionemos, y segundo, para que desafiemos este sistema ya preconstruido. Sí, bueno, de hecho, pienso que lo que dice María también es muy importante en el ejercicio, que es incómodo, que es doloroso, incluso cuando una se reconoce como poseedora y portadora de estos privilegios, pero creo que justamente es lo necesario en términos de esta... que hablo mucho, que parafraseando a Yanaya Aguilar, una pensadora mije de Oaxaca, México, que me encanta el hecho de voltear la cámara etnográfica, justamente como de poder reconocer esta cuáles son las responsabilidades que nosotros mismos poseemos, como de ir reproduciendo esta colonialidad y racismo nosotras mismas. Y reconocer también el hecho de que, lamentablemente, no es suficiente, digamos, el hecho de como tomar conciencia, porque el tema del racismo no es algo solamente moral, sino que, y no se basa solamente en estos gestos excepcionales de cada una, sino que, bueno, tiene que ser como... un antirracismo que es político, o sea, que tenga como objetivo real romper con esta estructura, porque si no solamente se queda como con esta idea más teórica o abstracta. De todos modos, les he preguntado cómo combatimos la blanquitud en nosotras, pero a veces, pues, desde las luchas antirracistas, desde los colectivos, desde los barrios, desde los pueblos, la tenemos que combatir en los demás, ¿no? Esa blanquitud o ese racismo. En un momento de auge de extrema derecha, de un poco de falta de esperanza, incluso ayer señor Trump declaró el Día de la Liberación, que era como la tercera vez que nombraba eso, pero vivimos unos días en que todo pierde un poco de sentido porque están cambiando, ¿no? Algunas relaciones grandes, y vemos en todo lado, pues, el Vox de turno en crecimiento. Es cómo combatimos en los demás este racismo, esta mente de blanquitud, esta mente colonial. ¿Qué podemos hacer desde nuestros colectivos, desde nuestras vidas, a nivel cotidiano? Bueno, yo pienso que tenemos que hacernos esa pregunta, tipo, ¿qué exclusiones, qué espacio acaparo, qué frontera estoy yo misma generando? Y en ese sentido, yo pienso como dinámica y... que una puede ir propiciando, y que son bastante materiales en términos como de ir callando más y escuchando, justamente estas voces marginadas, dándoles lugar. Y en esto me refiero no solamente en lo afectivo, amoroso, o en espacio, digamos, más pequeño, más acotado, sino justamente en términos más allá, laborales, académicos, en los espacios políticos, asamblearios, que esas voces se escuchen, se reconozcan y creamos realmente que estas personas racializadas, considerarlas como sujetas políticas válidas y con las cuales podamos hermanarnos y articularnos, creo que eso ocurre poco en realidad, y que eso genera ciertas divisiones dentro de los espacios de lucha y de resistencia. Pasa también bajo ciertas otras lógicas y mecanismos de exclusión, por ejemplo, con el tema de la lengua, de poder enseñarla, de propiciar también espacios ya en donde la lengua sea más bien como un conector, más que una frontera entre nosotras. Y porque si no, justamente pienso que eso puede generar más divisiones dentro de los espacios, porque yo la lengua finalmente en algunos lugares políticos lo sabemos, de partidos políticos aquí catalanes que la utilizan como el principal mecanismo de exclusión. Tenemos que entender que la lengua también puede ser una estrategia más bien de articulación, pero para ello tenemos que multiplicar los espacios de pedagogía y de enseñanza, por ejemplo. Total, ¿no? Tener más espacios de formación. Sí, se me ocurre también que nos queda, por ejemplo, a los colectivos bastante trabajo para ver quién, lo que decía María, como quién está presente cuando damos una rueda de prensa, cuando vamos a los espacios de debate político, ¿no? A veces es difícil también porque las personas que a veces están en nuestro entorno son personas que quizás no hacen mucho, pero que han llegado. Pero aún así, ¿cómo progresivamente, cómo son las dinámicas de acompañamiento o de compartir con las otras, ¿no? Antes de ayer estuvimos en el Parlament y justo la persona que habló primero era un compañero que explicaba su historia, su vivencia, porque al final íbamos a hablar de jóvenes que emigran solos. Yo no soy ni joven, bueno, más o menos, pero ni he emigrado ni estoy sola. No estáis viendo, María tiene claro, muchas canas, exacto, en el cabello. Entonces, y sorprendió en los mismos diputados y diputadas como la historia en sí, el hecho de que un joven estuviera ahí hablando. Claro, y quizá nosotras estamos más acostumbrados en estar en este espacio, pero que personas que pasan cada día por delante de personas jóvenes que han migrado solas de diferentes orígenes se sorprendan de que esto exista, pues dice mucho del camino que nos queda para hacer, ¿no? De que están ahí, son nuestras compañeras, pues habrá que ver cómo las situamos en los espacios de debate, en los espacios sobre todo de decisión, ¿no? Porque al final, ¿cómo hacemos para no ser las demás quien decide por ellas? Entonces, por ahí estamos, a ver cómo lo hacemos. Ese sería un gran cambio, ¿no? Empezar a compartir privilegios desde el supuesto de que algunas tenemos un capital social, cultural, político acumulado por haber vivido, ¿no?, en un sitio, por nacer en según qué familia, por tener según qué relaciones. La que acaba de llegar evidentemente no tiene ese capital, y poner a disposición, ¿no?, ese capital cultural para que dispongan, ¿no? Hablando de cambio, en nuestro momento artístico del programa quedamos un poquito para airear y coger fuerzas para seguir pensando juntas. Les traemos hoy una canción de las Amigas de Yoli, un grupo de música que básicamente compone poesía antirracista y anticolonial, y lo hacen desde la experiencia de los territorios de la Vía Yala y con el arte y la sensibilidad de tres mujeres feministas. Nos mandan un saludito y nos dedican su canción Cuenta Larga para el Cambio. Muchas gracias por invitarnos a este primer programa. Nos sentimos muy honradas de participar. Nosotras somos las Amigas de Yoli y ya son 9 años en los que venimos haciendo música juntas. Es muy especial para nosotras participar hoy y, bueno, nuestra música tiene mucho que ver con el arte para la transformación, desde acompañar pues las luchas y los movimientos sociales. La canción que les vamos a compartir es Cuenta Larga para el Cambio. Y es una canción que pide prestado el concepto de cuenta larga a los pueblos mayas para hablar de los procesos que van a plazos largos, para referirnos a los plazos que tienen muchas veces nuestras luchas y nuestros procesos transformadores y revolucionarios, como que hay cambios que sí se dan de manera inmediata y otros que tenemos que ir empujando y empujando hasta seguir desmantelando. A ver si les gusta. Un abrazo. Gracias. Adiós. Luto de lo que no nos contaron, de los besos que volaron por no ver tus labios, de las veces que pensé que el camino no era ancho, que luchar era morir, morir luchando. Tengo tanto dentro que si hablo estallo, encontré en mi cuerpo el manual, el caño, el camino de regreso a mi sagrario, el arte como templo para seguir buscando. Y la lucidez es tanta que me falta calle para gritar, la patera, el mantero y la nacionalidad, el cementerio clandestino, cuneta e impunidad, su fin de la historia parece la única verdad. Ni muro, ni pasaportes, ni armas, ni machos, ni dar la vida, ni portillo mato. Revolucionarios, dictadores, sicarios, dios y martillo. El violador era mi amigo, ni de mí misma me fío. Unos huyen de la guerra, otros cierran las fronteras. No me toques la cartera, no me quites mi verdad. Enemiga o calladita, a mi lado en contra mía, mientras se ahogan en el mar. Igual drogate, mira para otro lado. Juguemos el juego, tiremos los dados. ¿Acaso no es cuestión de suerte lo que nos ha tocado? Ahí me contaron que darlo todo era garantía, que había un día que llegaría a la tierra prometida, que había una ruta, una salida. No sé cuál es el destino ni cómo se cura la traición. Tengo un llanto interrumpido, un temblor ya conocido. Ya no hay rumbo ni timón, solo la honesta derrota que se cuela en la canción. Aquí vinimos a cambiar. Respuestas, más dolor que emoción. La esperanza bien chiquita, clara y fuerte está mi voz. La mirada que señala cuando tu juego es mi prisión. No me toques la confianza, pues la riego con tesón. Te señalaré en la calle si lo vuelves a intentar. Si me vienes por la espalda, puro fuego y a matar. Que aquí no se calla nadie, que vinimos a cantar. Saco la rabia que más roba cuando tu guerra es mi bozal. Aquí vinimos a cambiarlo todo. Aquí no se calla nadie, pues vinimos a cantar. De nuestro lado, dejen de seguir matando. Clara y fuerte está mi voz. Cuenta larga para el cambio. Dejen de seguir matando. Clara y fuerte está mi voz. Cuenta larga para el cambio. Bueno, muchas gracias a las amigas de Yoli por este momento de placer musical. Espero que les haya gustado. Las amigas de Yoli tienen toda su música en Spotify, escúchenlas. Y bueno, seguimos aquí pensando en cómo va esa cuenta larga para el cambio y cómo tumbar ese pacto racial entre blancos. Y hablábamos aquí también de cómo tumbar ese pacto racial dentro de los feminismos, ¿no? A ver si ha habido como un pulso fuerte este mes de marzo, por lo menos en la ciudad de Barcelona, pero creo que en cualquier 8 de marzo, en cualquier ciudad, pueblo, barrio y en el Estado español y fuera, hay una tensión entre feminismos blancos, feminismos de mujeres blancas, que no tienen por qué ser estrictamente blancos, ¿no? Y los feminismos antirracistas, el feminismo comunitario, feminismo descolonial, que es el que protagoniza aquí María Ignacia. Entonces, ¿cómo veis que podríamos bajar la tensión que habría que tendría que pasar para que estos feminismos caminen un poco más de la mano, cómo tumbar también este pacto racial entre mujeres blancas. Claro, o sea, yo creo que la clave vuelve a estar en el escuchar, quizá, ¿no? Que es una palabra que se ha ido repitiendo en varios momentos, ¿no? Y en valorar los espacios, que creo que muchas veces estas violencias se producen como por ganas de liderazgo o por reproducir los mismos liderazgos que se han ido produciendo durante los años, y el no cuestionarse qué discursos ponemos en el foco, qué personas ponemos en el foco, ¿no? A veces por la misma dinámica, yo creo que hay veces, como comentábamos al inicio, que no reflexionamos y simplemente nos dejamos llevar por la inercia y hay que organizarlo para dentro de una semana y no nos da tiempo y bla, bla, bla, y ponemos a esta, esta, esta. Y a veces por no querer cuestionar pues estas posiciones que tenemos en el mundo, ¿no? Entonces, quizá, y yo creo que sí que se ha ido trabajando, pero también falta por hacer, ¿no? Como vimos también estas fricciones que se producen en diferentes manifestaciones, bueno, pero entonces quizá, y yo creo que también es esto, ¿no? Cuanto más personas más diversas estén implicadas ya desde el inicio en la organización de las cosas, más fácil será, bueno, es difícil cuando hay diferentes puntos de vista, pero hay más tiempo para trabajarlo y para ver cuál es nuestra base conjunta y de ahí como que diferentes puntos podemos poner sobre la mesa desde la diferencia amistosa, ¿no? Porque María, tú que eres una persona migrante, a veces nosotras, si como mujeres necesitamos espacios no mixtos en las que no estén los hombres, ustedes también como personas migrantes racializadas necesitan espacios no mixtos, entiendo, pero me parece súper clave lo que decía aquí María Creixell, ¿no? De incorporar o ser como sujeto organizativo ya diverso para que la diversidad también o para que el antirracismo esté presente en las actividades que realizamos, ¿no? Como necesitáis esos espacios no mixtos, son importantes también los espacios ya integrados por todas. Sí, es súper interesante, de hecho, el mismo concepto de no mixto, a mí me parece, o sea, se pone en cuestión justamente a qué nos referimos con no mixto, porque por un lado tiene que ver con sin hombres, sin varones, sin personas blancas, sin personas disidencias. Pienso que justamente cuando hablamos de lugares que ya son necesariamente separatistas o así, yo pienso que, bueno, hay algún momento en que requerimos como este espacio ya más en donde seamos, tengamos como algún tipo de opresión más común, pero yo creo que las articulaciones son cada vez más necesarias y relevantes. Justamente me pasó preparando una clase que tengo en el ICA, que estoy haciendo una clase, bueno, de antropología feminista, descolonial y antirracista, y para hoy justo voy a hablar del tema de los feminismos gitanos. Y entonces había un video que de hecho voy a mostrar hoy en la clase, era que en donde ahí las varias personas que se autodenominan como feministas gitanas van sacando pancartas y así como con sus principales demandas, y una de ellas de repente salía algo así como mujer y hombre somos todos iguales. Lo cual obviamente que tiene como bastante complejo, digamos. Pero ahí me parece súper interesante de ver cómo pasa que algo que comparten mucho las personas gitanas, como las personas racializadas, migrantes, que el patriarcado no es el único eje de opresión, sino más bien como el tema del racismo. Y cómo muchas veces nos hermanamos y nos articulamos y nos parece incluso más fácil hacerlo con personas varones de nuestras mismas organizaciones, porque ahí vemos que se cruzan otro tipo de problemáticas que encarnamos y que entonces no necesitamos esa diversidad. O sea, porque creo que muchas veces el problema que tenemos las feministas migrantes o racializadas antirracistas con el tema de los feminismos blancos, que vuelcan todo como el problema al patriarcado como único sistema de opresión, solamente viendo el tema de la opresión de género, cuando en realidad existen muchos otros y otros que son mucho más letales, digamos, como por ejemplo el racismo. Y entonces no podemos universalizar siempre la experiencia del ser mujeres, y entonces esa creo que esa universalización justamente hace que sintamos que se nos imponen nuevamente estos valores culturales occidentales, y entonces necesitamos poder generar esta digamos articulación en donde nos escuchemos, como dice María, que nos escuchemos cuáles son nuestras experiencias, cuáles son lo que nos duele, lo que necesitamos que nos ayuden, que nos apoyemos mutuamente, considerando justamente estos enemigos comunes que tenemos, o sea, que básicamente son justamente el heteropatriarcado, el capitalismo y el racismo. Y en relación a lo que decíamos, quizá también es, teniendo en cuenta nuestras diferentes posiciones en el mundo, ¿no? Dándonos cuenta de esto, pues creo que el apoyo es muy importante. El decir cómo, no solo es como a quién ponemos, porque igual la compañera, pues si tiene crianzas o tiene personas dependientes, ¿cómo hacemos para que pueda estar ahí? Si no, entonces estas diferentes posiciones nos ponen también en diferentes condiciones. Entonces, de esta escucha, por ejemplo, nosotras los viernes sabemos que no es lo ideal tener un espacio fijo un día a la semana, pero también tenemos otras vidas porque no nos dedicamos a esto, pero sí debatimos con las personas que vienen qué actividades hacemos, cómo las hacemos, qué necesitan, ¿no? Sobre todo la pregunta normalmente es como, ¿qué necesitáis? ¿Qué podemos hacer nosotras desde nuestra posición, ¿no? Explica un poco más qué pasa los viernes en la tarde, que no todo el mundo lo sabe. Como decías, Berta, tenemos un espacio desde el 2018, no sé cuántos años hace ya, de 6 creo, donde pues montamos, no sé si llamarle asesoría, espacio de apoyo también mutuo, porque participamos, sí, personas blancas, pero también personas que han migrado anteriormente, que han pasado por este espacio y que se van quedando para dar apoyo a personas que llegan, sobre todo personas que hace poco que han llegado sobre todo a la ciudad de Barcelona, algunas también de fuera de Barcelona, sobre todo por la falta de apoyo de quien debería dárselo, las organizaciones que toman cargo de ellas en programas varios, la administración misma, ¿no? O sea, hay aquí todo un grupo de agentes que están dejando sus responsabilidades y que nosotras como personas privilegiadas blancas con un trabajo estable, con un techo, con diferentes temas, podemos y decidimos asumir, ¿no? Y también junto con personas que han vivido este proceso. Y ahí resolver dudas de cuáles son las primeras cosas como cuando llegas a un sitio, también hacer presiones sobre diferentes administraciones para que, como decíamos al inicio, puedan ejercer estos derechos. Tú tienes unos derechos, pero si no te dan la oportunidad, se quedan en un papel mojado y están ahí. Tú tienes derecho a empadronarte, pero nadie te reconoce, nadie te deja ejercer este derecho a empadronarte. Y también organizamos actividades comunitarias, ¿no? O sea, nosotras celebramos todo. Celebramos la Navidad, el Eid, lo que venga. O sea, lo que quieran, ¿no? Es como también para aprender y compartir. Y es importante esto, preguntar desde tu posición de privilegio, como qué necesita el otro, qué puedes hacer para apoyar y cómo generamos estas condiciones para que el otro también pueda aportar, ¿no? Porque para ti quizás es más fácil, yo me bajo de mi casa y en media hora estoy allí, pero otra persona a lo mejor tiene que desplazarse y cómo hacemos para que... Obviamente no vamos a estar en igualdad de condiciones porque hay cosas que no controlamos nosotras, pero cómo intentamos nivelar un poquito para dar este espacio. No, se me ocurría también en el marco de otras organizaciones cómo generamos esta posibilidad de participar, esta posibilidad de decir. De espacio diverso, ¿no? Yo tuve la oportunidad para un reportaje que estábamos haciendo sobre jóvenes que emigran sin referentes familiares en este espacio que comenta María, y efectivamente pues ya había una diversidad y llegaban pues estos jóvenes como a ganar en herramientas, ¿no? Sobre todo. Y creo que lo que hemos hablado de la escucha, si no estamos juntas no nos podemos escuchar, ¿no? y esta interseccionalidad de la que hablabas, ¿no? De no ver solo un eje de opresión y yo saber que a veces para mí el hombre es el opresor, pero yo puedo ser la opresora en una situación, ¿no? Con una persona racializada o migrante, pues llevarla encima, tener conciencia de ello, pero poder habitar espacios diversos, mixtos, como les queramos llamar, para tratar de transformar, ¿no? Porque si no somos nosotras las que estamos en la movida antirracista, las que nos podemos incorporar en espacios diversos, pues vamos hacia una segregación muy fuerte, ¿no? Y ahí, última pregunta, así como más desde el plano local, se me ocurre esa pregunta un poco incómoda para la gente blanca como nosotras, que es, ¿podemos ser activistas antirracistas? Si yo en mi propia carne no he vivido el racismo, que ese también es un hecho un poco, porque todas de pronto hemos tenido amigas o parejas o nos hemos visto en una situación en la que la discriminación de una persona racializada afectaba también a nuestras vidas, pero no directamente, ¿no? Es decir, a ti te paran en el aeropuerto porque vas con una persona racializada y tú también te jodes, pero tú no estás viviendo esa tensión, ¿no? Entonces, ¿nos podemos llamar activistas antirracistas las que sí queremos que acabe el racismo, pero no lo vivimos en carne propia, ¿no? ¿Qué pensáis? Bueno, en varias presentaciones de mi libro ha surgido esta pregunta y que me parece muy legítima y muy importante. Y yo personalmente, no voy a hablar por todas, pero desde mi punto de vista yo pienso que sí. Las personas blancas o las personas que tienen muchos derechos y privilegios cubiertos, digamos, pueden autodenominarse antirracistas si es que estén llevando una práctica antirracista cotidianamente y que no sea solamente una cosa de la teoría, sino como del ejercicio real. Y porque no pienso que solamente hay una cosa que decía Ochi Curiel, una feminista decolonial que me gusta mucho, a la que sigo, y que decía que necesitamos al día de hoy, como sobre todo en un contexto político tan difícil que estamos viviendo, tener sujetos múltiples. O sea, no podemos hacer que en la lucha feminista sean solamente mujeres, que la lucha antirracista sean solamente personas negras, indígenas, etcétera, sino que necesitamos crear y fortalecer estos puentes articulados en donde podamos luchar de manera conjunta y entendiendo justamente nuestros propios lugares de enunciación y de trabajo. O sea, no acaparar voces. O sea, si es que soy una persona blanca y vamos a estar en la lucha antirracista, no ir quizás en la parte de adelante llevando la bandera, sino justamente cediendo espacio, cediendo la voz, pero siempre reconociendo que desde el lugar donde uno está puede entregar y aportar. O sea, siempre hay diferencia, pero que esa diferencia no sea como un entorpecimiento, sino que justamente permita el aflorar otras posibilidades, creo yo. A mí me alegra que María haya dicho que sí, entonces ya es como, ¿vale? Entonces como, salvadas, bien. Y me parece importante porque también creo que para las personas blancas es más fácil llegar a otras personas blancas, ¿no? Si lo que buscamos es como una transformación social más amplia y no quedarnos, como decías tú, Berta, como en nuestra burbujita, en nuestro entorno, y que al final tienes como dos opciones, no hacer nada o intentar, ¿no? Que es lo que intentamos, lo que decimos, bueno, yo lo intento, no sé si lo soy o no, pero estamos con el intentarlo, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero pensar que sí, que es útil, que sí que nos podemos estar replanteando cosas. O sea, nosotras obviamente cada día venimos aquí a aprender y a intentar revisar cosas, pero la opción de no hacer nada, y más en el entorno que estamos ahora mismo, no me parece práctica, no me parece útil, ¿no? El decir, es que yo no puedo formar parte de esto, no hago nada, creo que no nos va a beneficiar a ninguna. Exacto. A mí me pasa que incluso, por ejemplo, yo que provengo de Chile y que yo, bueno, he trabajado mucho en territorio mapuche, en Gualmapu, y que, bueno, y yo soy chilena, o sea, digamos que, y que provengo de este pueblo, digamos, Estado-Nación, que ha sido uno de los principales responsables de los mayores genocidios de ese pueblo originario, de los mapuches. Entonces, para mí también conlleva una responsabilidad histórica ser de allí, y por tanto también puedo tener esa experiencia también de ser vista y ser considerada también una persona que pudiese ser huinca, digamos, que, como extranjera y de fuera de ahí. Entonces también me ha pasado que, por ejemplo, cuando han habido atrocidades, asesinatos de justamente defensores del pueblo mapuche, ¿cuál es el lugar en que yo también me he puesto en ese contexto? O sea, también decir, yo no voy a hablar por mis compañeras y compañeros mapuche, pero sí, por ejemplo, replicar, hacer caja de resonancia, hacer un trabajo político de escritura para poder dar a conocer lo que está pasando allí, ir a las manifestaciones. Yo pienso que las personas que están siendo oprimidas como por la estructura misma, por el sistema este global de poder, requieren que seamos cada vez más las personas que también resonemos con esa experiencia, ¿no? Porque si no, le cargamos la espalda solamente a ella, y creo que tenemos que repartirnos un poco ese dolor y esa responsabilidad. Y sacas precisamente una de las temáticas que íbamos a abordar también, ¿no? El Estado como máxima expresión de la blanquitud y del colonialismo, y de esas, en términos de Abya Ayala, esas independencias teóricamente que hubieron, ¿no? De una colonia reproduciendo realmente la manera de organizarse de la colonia. Por lo tanto, una independencia un poco como fracturada, que no volvía a las raíces y no eran los nuevos presidentes de esas repúblicas personas indígenas, no eran personas blancas o criollas. Y le hemos querido preguntar a la socióloga boliviana Ruth Bautista, que es discípula de Silvia Rivera Cusicanqui, si desde su punto de vista, un Estado como el de Bolivia, que se ha planteado quebrar con ciertas dinámicas coloniales, ¿no? Con toda la era Evo Morales, y que incluso ha creado un Estado plurinacional en el que hay inclusive ministerios de descolonización y despatriarcalización, eso no sé si todo el mundo lo sabe, pero eso existe en Bolivia. Y le hemos querido preguntar a Ruth cómo va esa experiencia de descolonizar desde el Estado. Escuchemos a Ruth Bautista. Bueno, un Ministerio de Culturas en el marco del Estado plurinacional que se ha constitucionalizado en Bolivia el 2009 es como poco una paradoja y una contradicción, ¿no? El Estado viene impulsando un persistente modelo extractivista y una persistente omisión y descuido hacia los pueblos indígenas. Si bien los derechos colectivos han cobrado prácticamente la mitad del territorio boliviano, el incentivo hacia la gestión territorial y la autonomía indígena es mínimo, ¿no? Si hay avances, si hay interlocuciones interesantes, se deben únicamente a la autogestión y a la posibilidad de algunos pueblos de cumplir sus procesos en un marco institucional que los está llevando cada vez más hacia la republicanización, ¿no? La república sigue muy viva, el centralismo sigue muy vivo, la construcción del Estado plurinacional, tanto a nivel institucional como en la subjetividad de la población, es un proceso todavía abierto, es un proceso muy, muy inicial que ingresa en crisis, ¿no? Con toda esta situación que está viviendo Bolivia a nivel económico y a nivel político. Un Ministerio de Culturas y sus viceministerios de descolonización y despatriarcalización han estado también en un diálogo más partidista, más clientelar, ¿no? En muchos casos impulsando la homogenización como estructura, ¿no? Esta homogenización que impone el proyecto del Estado Nacional Republicano, y que precisamente ahora está llegando a su bicentenario y tienen en invisibilización a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, se trata de una plurinacionalidad sin las naciones originarias, sin los pueblos indígenas, o con una participación todavía folclórica, excepcional, como en cualquier estado republicano, ¿no? Entonces, el multiculturalismo nos ha ganado todavía, y no hay muchísima construcción de lo plurinacional. Y eso, pues, es desgastante, es frustrante. Sin embargo, sí que hay algunos procesos en los territorios de diálogo, mucho más de base, mucho más valiosos en su carácter situado, ¿no? Localizado y hacia adentro de los pueblos. Le agradecemos mucho a Ruth Bautista por participar del podcast Desmantelando, y hablemos un poquito más para acabar esta conversa con las dos Marías de cómo ejerce esa opresión y ese racismo institucional el Estado. En el caso de Bolivia se ha intentado cambiar, pero como nos decía Ruth, está complicado. Se siguen ejerciendo ciertas lógicas como el extractivismo o la omisión y la exclusión de las voces de pueblos originarios. ¿Cómo se reprodujo esto aquí en el Estado español? Si quieres contarnos también un poco de la realidad que nos contabas con el pueblo mapuche en Chile. Yo creo, o sea, bueno, cómo ha funcionado el tema de las formaciones del Estado-Nación, operan casi siempre con la misma lógica de la imposición de fronteras, de límites, la homogeneización de las culturas, la instalación de una lengua única, etcétera, y que eso, básicamente, el ejercicio de la blanquitud en su máximo esplendor y de la colonialidad, en términos justamente de borrar identidades y establecer los límites y fronteras, tanto internas como hacia afuera, en donde básicamente son solamente algunas personas quienes tienen la permisión y la posibilidad de tener derecho. Entonces yo pienso que bueno, tanto aquí como allá, la formación de los Estados-Nación ha sido un proceso de aniquilamiento de los procesos originarios y locales. María, tú tienes mucha experiencia en tratar a veces con la administración, siendo como el sujeto que viene de los movimientos sociales, ¿no? No tanto de las entidades, que también es otro mundo el de las entidades y ONGs. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo ves cómo, qué puedes decir? Porque a veces no se pueden decir cosas de esta relación, de cómo el Estado al final se ofrece, ¿no? O se pone a disposición de algún modo. Claro, yo creo que cuando hablamos, pues, esto de la opresión desde el Estado, hay como el macro, ¿no? Podemos pensar en el extractivismo, en plan la colonialidad en general, pero hay prácticas diarias que quizá pasan más inadvertidas, si no es porque tienes contacto directo con la gente que está viviendo esta violencia, ¿no? El tema del padrón, la situación de jóvenes que están en sistemas de protección y después ya no, y que, como decíamos antes, quizá necesitamos que haya personas blancas pero comprometidas que expongan esta realidad junto con ellas, porque si no, nadie sabe que esto existe. Como tú, como persona blanca, no tienes problemas para empadronarte, tú consideras que esto, pues, que funciona todo perfecto y que aquí no tenemos ningún problema, ¿no? O como no, tú tienes hijos menores y ellos van a la escuela, hacen su fútbol, su no sé qué, tú consideras que todos los jóvenes en España tienen una vida perfecta con sus extracolares, con su escolarización y todo normal, ¿no? Entonces, creo que es en esta práctica también donde más podemos incidir, ¿no? Nosotras nos pasamos el día, pues, acompañando a gente para que literalmente puedan ejercer sus derechos. Y porque cuando nos enfrentamos a la administración reciben, como decía María, de forma diferente a una persona blanca que a una persona racializada. Tenga los conocimientos que tenga quien sea, pero solo con el hecho de leerte a ti como persona blanca y a la otra como una persona racializada, el trato es diferente, ¿no? Te van a razonar más, vas a poder interaccionar más sobre hasta dónde puedes ejercer este derecho o no. El hecho de también ir con algunos conocimientos jurídicos, pseudo-jurídicos, no poder hacer este discurso que le llamamos letrado, en plan, esto pasa porque la ley dice no sé qué, tal, tal, entras de otra forma en la administración, ¿no? Y creo que es importante darse cuenta de que esto existe y que allí podemos hacer mucho curro, ¿no? Allí se pueden hacer muchas cosas y que parecen cosas pequeñas, pero tienen un impacto muy grande en la vida de personas. Entonces, y para mí esto es como poner en práctica el uso de tus privilegios. O sea, es el ejemplo práctico básico de cómo pones tus privilegios a disposición de otra persona para que pueda ejercer sus derechos básicos, como los tienes tú, ¿no? Y nos pasa con el padrón cada día. Y nos pasa con la situación de jóvenes o con la situación de personas que simplemente quieren aprender la lengua y no saben dónde quieren ir, ¿no? Ciertas limitaciones que, pues por cómo está constituido la administración, accedes de forma diferente según quien sea tu origen, ¿no? Entonces, esta para mí es una práctica que podemos hacer todos, todas. Seguro que en el municipio donde vives, cualquier persona de aquí, hay situaciones de estas que se producen a diario, simplemente no nos damos cuenta, ¿no? Entonces, quizá acercarse a diferentes espacios a preguntar qué tal con el padrón, qué tal con la atención en el CAP, qué tal con la atención en servicios sociales, qué tal en la escuela, ¿no? Porque a veces simplemente no nos damos cuenta. No es que no exista, es que no sabemos que existe, ¿no? Y eso es como un ejemplo de cómo a través del Estado, a través de la administración, se ejercen estas violencias raciales, ¿no? Entonces, para mí, la práctica número uno sería, desde el micro, desde tu entorno, poder ir haciendo estas cositas. Compartir privilegios desde el día a día. O sea, simplemente creo que también cuando habitas en la diversidad, no te cuestiones, o sea, si te vas a casar con cualquiera, te puedes casar con tu pareja si además es una persona migrada y además así puede regularizar su situación. Es decir, quizá trámites que con una pareja blanca no te planteas porque ni te van ni te vienen, pero si tu pareja encima no tiene su situación regularizada, pues unos papeles que firmarías igual o no, o en otro momento, quizá cuando tú tengas una criatura dices, ah, pues para tal lo haces, pues ¿no? Valorar estas cosas simplemente porque estamos en situaciones desiguales y por lo tanto si tú quieres compartir tu vida con otra persona, pues cuanto más igualada esté la situación, más fácil será para todas, ¿no? Así es, hablaremos de racismo institucional, de las dificultades para acceder al padrón, de la situación de la ILP regularización ya, de la violencia que ejerce a veces la ley de extranjería en el próximo episodio y vendrá a conversar con nosotras Juliana Tapiero de la Plataforma Justicia para Brian y hablaremos de paradas por perfil étnico, de muchas más cosas con otras invitadas. Por último, y para ir terminando con este primer episodio de Desmantelando, vayamos al plano más global. Empezamos el programa hablando de deportaciones de Palestina, pero la situación a nivel global, también con la guerra en Ucrania y en más de 36 países donde hay guerras actualmente activas, más el planteamiento militarista de la Unión Europea de rearmarse, etcétera, etcétera. Todo esto da un poquito una sensación de abismo, por lo menos de tensión global. Entonces, os quiero preguntar, Marías, ¿cómo habéis reflejado en la geopolítica global actual ese colonialismo y esa blanquitud de las que hemos estado hablando? Se lo hemos preguntado también a otro activista de la Vía Ayala, Manuel Rosenthal, de Pueblos en Camino, desde Colombia. Lo escuchamos y luego comentamos. No es asustar, es análisis, y es analizar mirando las cosas. Yo tengo la idea de que la parte más irracional y aparentemente absurda desde el referente liberal, neoliberal, colonial, tradicional, se ve como absurdo lo que está haciendo Trump, por ejemplo, empujar la crisis, empujar el caos con una rapidez extraordinaria, precipitar el abismo. Entonces, el ataque a la migración, la persecución absolutamente injusta, ilegal, a todas luces el ataque abierto, el despotismo, la tiranía, los aranceles que afectan la economía, la atacan, la destruyen y generan una inestabilidad económica global, que es lo que más les duele. Los cambios de frente, ayer con uno, mañana en contra, y todos los días variando, otra vez inestabilidad y caos. Es decir, observar eso, y encima de eso, eso está fortaleciendo, como está en la portada del New York Times hoy en día, la economía de Hong Kong, la economía china, la economía europea está creciendo, la bolsa de valores, mientras que la economía de Estados Unidos está cayendo. Es un preámbulo para decir lo que yo creo que están haciendo razonable, irracionalmente y perversamente. Lo que están haciendo es llegar a un punto en el que somos nosotros o son ellos. Un punto en el que la polarización total, la decisión, el que gane se queda con todo. La grandeza consiste en una guerra que ganemos. Esto lo define y lo determina la fuerza. Y él lo ha dicho, él lo dijo en su discurso preinaugural, en el discurso del triunfo electoral, en todo el camino. Y eso no se le ocurrió a él. Esa es la arquitectura y la economía del poder en los Estados Unidos y del poder de la plutocracia, Elon Musk, etcétera, transnacional. Llámese fascismo, llámese lo que sea, hay que avanzar hacia la eliminación masiva de excedentes, para ellos de población, de capital, y la captura de todos los recursos y territorios. Y para avanzar a eso hay que justificar y legitimar la guerra, y que no quede más alternativa que la guerra, y una guerra total, y prepararse como se están preparando ellos para una guerra total, mientras que la mayoría de la población del mundo ni siquiera piensa que eso sea viable y posible. A ellos lo es, y la van a precipitar. De modo que lo que yo creo que están haciendo, y están avanzando rápidamente hacia un estado de caos global, para hacer que estalle inevitablemente en el discurso y en la práctica una guerra total. Si no hacen la guerra total, se destruye toda la estructura de su poder. Pero es al revés, hay que hacer la guerra total y global para salvar su estructura de poder y sus intereses de codicia. Manuel Rosenthal nos contesta esto cuando le preguntamos cómo ve reflejado el colonialismo él en el mundo. Entonces, la situación es de una perversidad, ¿no? Si lo vemos desde este enfoque, que nos ayuda un montón a veces escuchar algo así, porque están pasando muchas cosas y a veces como que entenderlo, ver el trasfondo es complejo, pero con su mirada nos damos cuenta de que hay una perversidad colonial muy fuerte de unas élites contra los pueblos, ¿no? ¿Cómo la veis? Claro, yo creo que una palabra muy interesante es el justificar, ¿no? ¿Cómo construimos estos relatos para justificar ciertas cosas? Y esto viene pasando ya, ¿no? Pues desde el inicio de la colonización, ¿no? De necesitamos mano de obra, por lo tanto está bien que traemos a personas de otros sitios para trabajar, para no sé qué, y lo seguimos viendo ahora, ¿no? Determinados pasaportes tienen un valor que otros no. Entonces, pero para todo eso hace falta construir este relato de cómo convencemos al resto de personas de que es necesario rearmarse, tenemos una amenaza aquí, ¿no? Entonces, claramente el señor Trump es un fantástico comunicador y constructor de relatos, también por el poder que tienen de controlar el espacio mediático, ¿no? Entonces, el reto para nosotras es cómo nos hacemos este espacio en el discurso para pues contrarrestar todo esto, ¿no? Es complicado, vivimos en un momento en que se están justificando muchas cosas, estamos como pasando límites cada día, que es como no hemos cruzado una línea roja, sí, pero es que mañana otra, y pasado mañana otra. ¿Cómo volvemos de esto? A mí lo que me preocupa es cómo volvemos de esto, ¿no? Estamos justificando tantas cosas en este colonialismo global y en este poner a las personas en diferentes categorías, que a mí lo que me preocupa es cómo volvemos de esto. Sí, bueno, no, la contingencia actual a nivel geopolítica global del terror, o sea, de un nivel de crueldad y horror que yo creo que nos está menoscabando nuestras propias morales, nuestras propias posibilidades de acción, nos preguntamos nuestra capacidad de agencia, y yo creo que me parece súper interesante lo que plantea Manuel justo cuando nos pregunta, bueno, ante esta situación, ¿qué vamos a hacer? O sea, y yo creo que justo esto que está pasando, este escenario, nos está exigiendo a nosotras mismas, tanto como a nivel personal como a colectivo, a que tomemos acción. Y que justamente a mí, yo comparto la idea de la solidaridad internacionalista, considerando justamente los enemigos comunes, estas hidras capitalistas, heteropatriarcales, racistas, colonialistas, imperialistas, y que no solamente, o sea, que está en la figura tanto como de Trump, como también en la Unión Europea, que son cómplices, como son las élites criolla, blanco-mestiza, tanto en Latinoamérica, como en África, como en Asia, que también son parte de este mercado global que nos está oprimiendo. Y entonces yo creo que en torno a estas políticas de exterminio que estamos presenciando en las 24 horas del día en vivo y en directo, el genocidio en curso en Palestina, yo creo que justamente lo que nos está exigiendo es un activismo y una solidaridad que sea justamente feminista, antirracista y anticolonial, desde estas alianzas y articulaciones comprometidas por la liberación de nuestros cuerpos, tanto de los sures como también de las personas precarizadas y oprimidas de aquí del norte global. Bueno, con ese mensaje de un poco, aparte de la exterminación, de esperanza también, me quedo con la solidaridad internacional, con la imaginación, ¿no? La creatividad y la recuperación de saberes. Ese es el único pulso que nos queda, la teoría de la esperanza que predicamos muchas. Pues de esta manera nos despedimos. Los agradecemos mucho a las dos Marías que hayan estado aquí. Muchísimas gracias por todos los aportes, por toda la sabiduría. Esperamos verles en el próximo episodio de Desmantelando. Esperamos que sigan desmantelando y esperamos que compartan este podcast con esas amigas, amigos, amiguis que buscan la manera de ser antirracistas, que estamos desconstruyendo, que queremos poner a disposición nuestros privilegios. Compartan y sigamos transformando y desmantelando. Muchas gracias. Un abrazo. Ciudades de sombra, de torres sin alma, nos roban la tierra, nos venden nostalgia. Quememos el trono de piedra y mentira. Volvamos al monte sembrando la vida. Dando mentiras que nos traen amarrados.